donde no quedas reina. ¿Por qué? Ponen una gasolina. Ponen una gasolina. ¿Por qué? ¿Por qué? Ponen una gasolina. Ponen una gasolina. Ponen una gasolina, gasolina. Gasolina, gasolina, gasolina, gasolina, gasolina, gasolina, gasolina, gasolina, gasolina. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es el tío? ¿El gato? ¿El tío? ¿Por qué? Questo.

Gasolina, nice to meet you. Gasolina, gasolina. Nice to meet you. Combat. Drinking, man. I'm on V3, bro. Got Dean with some in Cyclops. Some great, y'all. Some great. 110, man. On 10-22. Hit it. Usually I'm like baking on this, but this time I'm gonna be on IPA, 9%. Sierra Nevada. It's fucking good. Wicked fucking good. Wicked. Hilarious. So where's everybody from? I know where Slick's from. But y'all are new to me. Nice to meet y'all. I'm Andrew. I'm from the Boston area. Boston, Mass. Where y'all from?